GPS Emaús, caminando con Cristo. Un año más que podemos decir, Señor, aquí estoy todavía, ¿verdad? Y un año más que te da por pensar muchas cosas de lo que te ha acontecido en este año. Yo no sé, yo desde hace un tiempo atrás, yo he venido cada año, me gusta analizar mi vida. Me gusta pensar qué he hecho en el transcurso de un año. Me gusta pensar, me gusta analizar lo que hay en mi corazón, lo que Dios ha ido transformando, lo que Dios ha ido haciendo en mi vida. También me gusta analizar las cosas aparente malas, ¿verdad?, que nos suceden, o las cosas que a veces por el camino tomamos y las hacemos nuestras, cosas que Dios no quiere para nosotros. En el transcurso de un año suceden muchas cosas, ¿no es verdad? Suceden tantas cosas a nuestro alrededor, suceden tantas cosas en nuestra vida. Un año te da para pensar las cosas que te han hecho bien o que te han hecho mal. En un año te da tiempo para saber si realmente has cumplido con el propósito de Dios. Un año te da tiempo para pensar si realmente estás actuando bajo la voluntad de Dios, ¿no es verdad? Un año te da para mucho. Un año te da para pensar si tu ministerio que Dios te ha dado está floreciendo y está trayendo fruto. ¿Amén? Amén. En un tiempo cuando empiezas, claro que tiene que haber fruto. Tiene que haber algo diferente. En un año puedes cambiar rotundamente de las cosas negativas y pasar a las cosas positivas. ¿No es verdad? Con el transcurso del tiempo, cuando te vas viendo en el espejo, ya no vas viendo a ese niño, a ese joven. Ya te vas viendo esas arruguitas, te vas viendo esas canas, para los que tienen la dicha. Yo ya no me estoy viendo ni el pelo. Pero bendigo a Dios. Bendigo a Dios porque, ¿sabes por qué, hermano? Porque me ha dado el privilegio de continuar mi vida en Cristo. Bendigo a Dios porque, a pesar de las pruebas, el Señor me ha permitido hoy estar aquí, dando gloria a su nombre, testificando de la verdad, testificando de que Dios es maravilloso, a pesar de las cosas que nos pueden acontecer. En un año te da para gozarse en su presencia y ver sueños cumplidos, oraciones cumplidas. ¿No es verdad? Yo no sé cuántos han recibido este año cosas maravillosas. Yo me he gozado este año con las bodas que han habido. He visto oraciones contestadas. He visto el fruto del Espíritu. He visto nacimientos nuevos de hermanos, de gente que se ha convertido al Señor. He visto también, hermanos, en el transcurso del año, que el enemigo no se cansa de querer fastidiarnos. He visto también, hermanos, en el transcurso del año, ver cómo Dios, a través de la fe, puede mover montañas, puede mover corazones, puede mover pensamientos. He visto también en el transcurso del año cómo Dios permite abrir nuevos ministerios. ¿No bendice a Dios por eso? Dios permite en un transcurso de años, te permite ver cuando tú estás en el lugar correcto, de la manera correcta, de la forma en que a Dios le agrada. Tus ojos te pueden permitir ver cosas maravillosas. ¿Sabes qué, hermanos? Dios tiene un propósito maravilloso para nuestra vida. No es casualidad que estemos hoy aquí. La casualidad no existe en los hijos de Dios. La suerte tampoco existe en los hijos de Dios. He visto este año cómo gente se ha declarado atea y está hoy aquí porque Dios se ha manifestado en sus corazones. He visto también cómo las enfermedades permiten que los hijos de Dios no se aparten de sus caminos y de su verdad. He visto que la enfermedad te permite acercarte más a Dios. He visto que los problemas no son tan grandes cuando el Señor está en tu corazón. He visto también cómo a veces el enemigo quiere manifestarse en tu familia y ha querido destruirla, pero el Señor no lo ha permitido. He visto la grandeza de Dios en este año. He visto sueños cumplidos. He visto manifestaciones del Espíritu que me hacen creer de que Dios es un Dios real. Amén. He visto en este año, hermanos, de ver cómo gente que ha crecido dentro de la iglesia ha crecido, y yo bendigo a Dios por ello. He visto que los ministerios delante del Señor no son pequeños, todos son agradables a sus ojos. He visto también en algunas ocasiones el desprecio de un abrazo que me ha permitido arrodillar mi corazón e interceder. Amén. He visto también en estos años, en este último año, cuán necesario es tener al Señor en tu corazón, en nuestro corazón. He visto también que no podemos caminar sin el Señor, aquellos que hemos creído o le hemos entregado nuestro corazón al Señor. He visto también que las decisiones equivocadas, cuando no nos arrodillamos delante de su presencia y pedimos la guía del Señor, nos ha llevado a cometer actos y a sentir atrocidades en nuestra vida espiritual y humanamente, cuando no llegamos a comprender de que el Señor es el que tiene que guiar nuestras vidas. He comprendido también en este año que el amor de Dios está sobre todas las cosas. He comprendido que el amor de Dios quebranta barreras, quebranta corazones. He comprendido que el amor de Dios va más allá de lo que nuestro sentimiento, de lo que nuestros pensamientos, de lo que nuestras actitudes pueden hacer, cuando el amor va más allá. Cuando el amor de Dios va más allá de lo que nosotros creemos. Este es un año, hermanos, donde el Espíritu de Dios se está manifestando de una manera especial, pero donde también, como dice la palabra, la maldad se ha multiplicado en nuestro alrededor, en el mundo. La maldad se está multiplicando día tras día, pero la misma palabra de Dios que dice que cuando la maldad se multiplica, ¿qué sucede? Sobreabunda la gracia. Aleluya. Cuando la maldad se multiplica, Dios abre su corazón de una manera extraordinaria y su gracia sobreabunda sobre nosotros. Amén. Qué triste, hermanos, es cuando llega un fin de año y te das cuenta de que no has caminado hacia adelante, sino has caminado hacia atrás. Qué triste es cuando llegas a las 12 de la noche, el 31, y vuelves a repetir continuamente esa oración: Señor, quiero salir de este lugar. Señor, quiero ser diferente. Señor, quiero dejar el vicio. Señor, quiero dejar mis actitudes. ¿No crees, hermanos, que tú como padre te sientes halagado cuando ves a tu hijo que cambia de una manera rotunda? Este año yo he escuchado de personas a las que amo profundamente desde mi corazón negar la existencia de Dios. Este año he escuchado de personas a las que amo decir que no quieren saber nada de Dios. Este año he escuchado a personas decir de que es más importante tener tu casa limpia que venir a su casa. Este año he escuchado decir muchas veces que es más importante cualquier cosa menos que Dios. Cuando fui joven, cuando tenía la edad de 12, 13 años, yo esperaba estas fiestas, las navidades, los años, los 31. Los esperaba, hermanos, pacientemente, como cualquier joven quizá. Los esperaba y los esperaba. Y cuando llegaba el momento, muchas veces, hermanos, ni lo sentía, porque eran tantas borracheras que me metían, que cuando sentía ya era el 2 de enero, desde el 24. No diga gloria a Dios por eso, hermano. Anhelaba, hermanos, que llegaran las fiestas. Y fijaros, hermanos, que a mí nunca me gustó bailar, pero yo era feliz en el chunta chunta. Nunca bailé, nunca me gustó bailar, no era algo que me agradaba, no era algo que me gustaba. Pero ahí estaba don Hans, presente, todos los 24. La chulada el día 25 no sabía de cuál era el ojo izquierdo y cuál era la derecha. Pero el chulo ahí estaba. Y al cabo de los años empecé a comprender algo importante. Cuando realmente llegó Jesús a mi corazón, llegué a empezar a comprender de que las Navidades tenían otro significado. Que al llegar el fin de año era otro significado. Cuando empecé a tener hijos, empecé a comprender muchas cosas. Cosas que no comprendía a esas edades. ¿Qué sucede cuando Dios te pregunta a ti? ¿Qué sucede cuando Dios te pregunta a ti? Nosotros tenemos la habilidad frecuentemente de decirle al Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me ha sucedido esto? Pero ¿qué sucede cuando es el turno de Dios y te toca que preguntarte, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué sucede cuando llega el turno de Dios y te dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué pasa cuando le llega el turno de Dios y te pregunta, ¿dónde está tu salvación, hijo mío? ¿Qué sucede cuando le toca el turno de Dios y no sabemos qué contestarle? Porque nuestro corazón está vacío y triste. Porque no hemos sido capaces de poder llenarlo a través de Él. En el libro de San Juan, Jesús tuvo una charla con un hombre fariseo. Y yo no sé, hermano, yo no sé cómo es su relación suya con el Señor. Lo cierto es de que yo he comprendido, hermanos, que en el transcurso de mi relación con Dios, hay momentos de que yo estoy sentado, o estoy de pie, o estoy en cualquier sitio y empiezo a hablar con Él. Yo no sé cuál será tu forma de entablar una conversación con Dios. Lo cierto es de que a través de los años yo he comprendido que no es necesario cerrar mis ojos para entablar una conversación con Dios. Y yo no sé si alguna vez le ha sucedido a usted, no sé si alguna vez le ha sucedido a usted, de que usted está hablando, y de repente hay una voz que le dice, espera un momentito que es mi turno. No sé si le ha pasado alguna vez. A mí en varias ocasiones yo renegué de Dios, y le preguntaba al Señor, ¿por qué me ha sucedido esto? Hermanos, cuando la respuesta de Dios viene a tu vida, es como un torbellino. Hay veces cuando la palabra de Dios viene a tu vida, cuando Dios te habla, es un simple silencio que a veces te atormenta. Hay veces la palabra o la voz de Dios es tan audible que te hace levantar, que te hace redarguir en ese mismo instante de tu vida. En el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, usted puede ir conociendo al Señor de otra manera, de otra forma. Yo le decía a un amigo estos días, yo no podría vivir sin el Señor. Yo no podría vivir sin el Señor. Yo no podría vivir sin el Señor. Mira, hermano, la palabra de Dios dice de que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y qué terrible es ver un corazón frío. Qué terrible es cuando tu corazón reniega, rechaza el amor de Dios. Qué terrible es cuando tu corazón se endurece de tal manera de que no hay palabra que pueda traspasar tu corazón. Qué triste es cuando tu corazón herido muchas veces toma otro camino diferente y otra actitud diferente. Hace unos días, bueno, el domingo hace 8 días, Vino este mi amigo. Este muchacho, hermanos, el Señor todo el año ha estado pumba, pumba, pumba, hablándole una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Todo el año. Todo el año el Señor hablándole a través de su palabra, hablándole, testificándole a través de otras personas. Mire, hermanos, la vida de este chico, él se ha criado en un hogar no creyente. Su padre fue alcohólico. Su padre fue alcohólico, pero no un alcohólico de me voy a beber dos cervezas. No, un alcohólico de quedarse tirado, un alcohólico de despreciar al hijo, un alcohólico de decirle a la madre atrocidades, hasta el punto de que la madre tomó una decisión y le creó ansiedad la forma de la vida del padre. Y empezó a comer, a comer, a comer, y la mujer murió. Este chico, hermanos, el Señor lo ha perseguido durante todo un año. Todo un año, hermanos, detrás de él, uno y otro día, y cada vez que él me hablaba, yo le decía, porque el Señor te va a hablar. Y hermanos, día tras día, y él quería en su corazón venir, él quería venir, y luchó todo el año estuvo luchando por venir, y por una u otra forma él no podía venir, o se negaba, o estaba ebrio, o estaba en discusión. Pero le llegó el momento. Miren, hermanos, el padre llegó al punto de no querer comer, de no querer saber nada de su familia. Pero en el último momento, en los últimos días de su vida, porque el hombre le detectaron la cirrosis, y en los últimos días de su vida, él reconoció su error delante de Dios y se convirtió al Señor. Y aquel hombre le dijo al Señor: Señor, permíteme tener un tiempo más de vida para poder testificar de ti. Y sabes qué, hermanos, aquel hombre es pastor de un lugar. Aquel hombre Dios lo transformó de tal manera. Él está metido en una selva, en un lugar llamado Petén, donde la gente indígena reconoce nada más que los ídolos y a los ancestros. ¿Y sabéis qué le sucede a esa gente cuando va a predicar la palabra de Dios? No solamente tiene amenaza de muerte, sino que la muerte misma le persigue. Y este joven me decía, el padre le estuvo hablando una y otra vez, hijo, conviértete al Señor. Hijo, conviértete al Señor. Hijo, acepta al Señor en tu corazón. Hermanos, este domingo que vino, hay cosas que te hacen ver las cosas de otra manera. El lunes que él llegó al trabajo me dijo, oye, me dice, yo no sé qué sucedió en este lugar. Ese domingo me sentí incómodo, pero me sentía feliz. Cada vez que hacían algo, mi corazón palpitaba. Y me dijo, yo quiero tener eso que tú tienes. Yo quiero empezar un año nuevo de una manera diferente. Yo quiero sentir, vivir de la forma que tú sientes a ese Dios que predica mi padre. Aquel hombre se arrodilló, hermanos. Aquel hombre se arrodilló. Aquel hombre testarudo, aquel hombre necio de corazón, aquel que no quería saber nada de Dios. Su hijo se estaba muriendo hace unos días. Tenía anemia hemorrágico. Yo no sé si lo que usted sabe lo que es eso. Tenía dengue hemorrágico. ¿Y sabes qué? Ese mismo domingo que nosotros oramos por el hijo, a las 3 horas aquel hijo se levantó de la cama. Aquel hijo se levantó de la cama. Y me decía, Carlos, yo estoy convencido, me dijo que algo sucedió en aquel lugar. Algo sucedió en aquel lugar, Carlos, cuando oraron por mi hijo. Mi esposa me dice, está inquieta. Mi esposa está inquieta. Me dice, yo no sé, me dijo, hubo gente que me abrazó, gente que no me conocía. Pude sentir algo diferente, algo que no sentía por años. Aquel hombre abrió su corazón, hermano, de una manera. Yo decía, Señor, porque días atrás yo decía, Señor, yo quiero ver una alma rendida a tus pies. Yo quiero que otros nazcan. Qué triste es cuando tú vienes año tras año y tu fruto es un simple asiento. Qué triste es cuando pasan los años y tú sigas teniendo ese mismo problema. Aquel joven me dijo, Hans, me dijo yo voy a cambiar y debo cambiar. Y me dijo, pero ahora sé la fórmula, ahora sé la solución. Ha encontrado el camino verdadero. Hermanos, aquel fariseo tuvo aquella charla con Jesús. Aquel fariseo, aquel hombre que sabía y conocía de muchas cosas, simplemente religiosas. Cosas, religiosidades que a veces te hacen sentar y te hacen endurecer tu corazón. El yo soy, el yo tengo la razón. La forma de actuar que te hace vivir de una manera que no le agrada a Dios. Porque a veces queremos creer tener la razón y nos lleva a los precipicios. Dios no te quiere en ese lugar. Dios no te quiere en ese lugar. Dios no quiere que vivas de esa forma, quejándote un día tras otro, un día tras otro. Hay veces cuando la palabra, y lees la palabra de Dios, como aquellos hombres decían, el gozo del Señor es mi fortaleza. Como aquellos hombres eran capaces de alabar a Dios en una cárcel. ¿Cómo? Porque sabían lo que había en su corazón. Sabían quién era el Dios de su vida. Sabían quién era el Dios al que servían. Y a veces no ves las cosas. Mire, aquella charla que tuvo aquel fariseo con Jesús. Y qué bueno es, hermanos, cuando tenemos esas charlas divinas con Dios. Porque podemos ver las cosas de otra manera. Aquel hombre, hermanos, hubo algo que Dios le dijo, que Jesús le dijo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo vas a ser capaz de ver las cosas? ¿Cómo vas a ser capaz de ver las cosas espirituales si en tu corazón no hay nacimiento nuevo? ¿Cómo vas a ser capaz de tener fe para alimentar a 5,000? ¿Cómo vas a ser capaz de poder poner tus manos y sanar a un ciego? ¿Cómo vas a ser capaz de poder testificarle a otros de la grandeza de Dios si no has nacido de nuevo? para poder ver las cosas espirituales, hay que nacer desde lo profundo del corazón. Un día, mi hermano, un día el diablo me quiso sentir mal. Ese diablo no sabe, hermano, cuando se mete con los hijos de Dios. El diablo no tiene ni idea cuando se mete con un hijo de Dios. Yo no sé cómo usted se considera como hijo. Yo muchas veces lo he dicho, hermano, yo me considero, cuando me presento delante de Dios, yo me considero como un niño ante mi padre. Y puedo llorar, puedo reír, puedo cantar. Y puedo decirle lo que siento en mi corazón. Oh, cuán hermoso es el Señor. En un momento, Job tuvo una conversación también con Dios. Y en Job capítulo 9, versículo 4, dijo: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Escuchen nuevamente, hermanos. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Perdón, hermanos, pero yo siento esta sencilla de ahora en el ser. Gloria a Dios, aleluya. Bendito. A veces le digo al Señor, ¿por qué me haces esto? A veces siento lo que tú sientes. Y sin necesidad de que tú lo digas, tu rostro lo demuestra. Sin necesidad de que tú abras tu boca, Dios sabe lo que está pasando en tu ser. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién de los que está aquí, que se ha apartado de Dios, le ha ido bien? Hermano, yo huí del Señor por años. Sé lo que es ser en un momento estar dentro del estómago de un pez. Sé lo que es vivir eso. Sé lo que es huir cuando Dios te habla. Sé lo que es estar lejos de su casa. Sé lo que se siente. Sé lo que se vive. Yo cuando decidí huir o alejarme de Dios, jamás me fue bien. Nunca me fue bien. Nunca me fue bien. ¿Cuántas veces te has querido alejar de su presencia y nunca te va a ir bien? ¿Cuántas veces has endurecido tu corazón? Jamás te va a ir bien. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, quiero volver, pero tu corazón hace otra cosa? Nunca te va a ir bien. Nunca te va a ir bien. Cuando decides tomar otro camino, nunca te va a ir bien. Cuando decides tomar decisiones que no le agradan a Dios, nunca te va a ir bien. Y perdón, hermanos, por mi actitud. Si usted tiene algo que reclamar, reclámeselo al Señor en esta mañana. Cuando tu corazón se endurece, nunca te va a ir bien. Cuando tu corazón se aparta, nunca te va a ir bien. ¿Le fue bien al hijo pródigo? Le fue de maravilla, ¿verdad? Se gastó todo el dinero. Todo lo que tenía, toda su herencia, todo lo que él creía tener, le fue de maravilla por unos días, ¿verdad? Le fue maravillosamente bien. Qué ironía. ¿Verdad? En vez de las parábolas, lo que Jesús te cuenta. Pero al final, Tuvo que reconocer que lejos de su casa, lejos del Padre, no le van bien las cosas. Nunca te va a ir bien cuando te alejas. Y hay algo que quiero que abras tu Biblia en esta mañana. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Abre tu Biblia, hermano. Abre tu Biblia en esta mañana. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Y antes de leer, hermanos, quiero contarte que hubo un momento en mi vida, en una edad, que yo decidí discutir con Dios. Decidí pelear con Dios. Los problemas muchas veces te llevan a eso, a discutir con Dios, a alejarte de Dios. Me creía una persona suficiente, arrogante quizá en algún momento. Creí que todas las cosas las podía hacer a mi manera. Y decidí pelear con Dios. Este año, mi oración frecuentemente era: Señor, yo veía, hermanos, gente del mundo, hermanos, que le iba bien, gente que le iba bien, pero no le hablo de economía. Le hablo de las cosas espirituales. ¿Sabéis, hermanos, que a veces hay familias que no tienen al Señor e increíblemente, aparentemente les va muy bien? No tienen problemas con los hijos, no tienen problemas entre familia, no tienen problemas con la sociedad. Hacen su vida y pareciera que todo marchara bien. Es curioso. De esas cosas curiosas que tú dices, bueno, puede pasar. Este año yo he tenido una lucha, día tras día, porque el enemigo ha querido arrebatarme a mis hijos. Y como se suele decir, ¿verdad? Cuando te tocan a tus hijos ya es una cosa diferente, ¿no es verdad? Cuando te toca a tu hijo, ya no, la gallina ya no hace kikirikiki, creo que hace la gallina, no sé si hace así el gallo, no sé quién es el que hace así. Pero no sé si es gallina o gallo, yo realmente suelo cambiar hasta los animales. Pero lo cierto es de que cuando el enemigo muchas veces no puede contra ti, toma lo que más amas, muchas veces. Y puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. Pueden ser tus hijos, pueden ser a un amigo, puede ser a un familiar. Mi oración en estos años, o este año específicamente, ha sido: Señor, yo quiero ver a mis hijos con un corazón íntegro delante de ti. Y el Señor en una ocasión me dijo: yo estoy obrando, pero el ejemplo lo eres tú. Yo estoy obrando, pero el ejemplo lo eres tú. A veces nos contaminamos, tristemente, y nuestro corazón se contamina. Y cuando los hijos te empiezan a ver acciones diferentes en tu hogar, ya no eres el mismo que buscaba de Dios de aquella manera. Ya no eres aquella persona que instruía a tu hijo de una manera no correcta, sino la manera que Dios le agrada. Y eso, en eso hay mucha diferencia. Porque cuando nosotros queremos actuar con nuestros hijos de una manera correcta, a lo mejor no es lo que Dios quiere, de la forma que Dios quiere. ¿No es verdad? A veces parece que lo correcto para nosotros no es correcto para Dios. Y hay mucha diferencia. ¿Tiene su Biblia abierta, hermano? Vamos a leer Miqueas 6, capítulo 3. Y esta palabra el Señor me la ha dado específicamente para ti, pueblo. Para que la recibas en tu corazón y la analices muy profundamente en tu ser. Mire lo que dice. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. ¿Qué te ha hecho el Señor para que se te endurezca tu corazón? ¿Acaso la soledad ha sido más fuerte que su presencia? ¿Te ha molestado la corrección de Dios? ¿Te has molestado con Dios porque te ha corregido? ¿Ha sido más fuerte las palabras que otros te han dicho a tus oídos más que el amor de Dios? ¿Te has molestado con Dios? ¿Te has molestado con Dios para oír de Él? ¿Te has molestado con Dios para que tu actitud cambie? ¿Te has molestado con Dios? Porque lo único que ha querido es decirte la verdad. ¿Te has molestado con Dios porque Él ha deseado sacarte de ese lugar y tú no has querido? ¿Te has molestado con Dios porque alguien de tu familia ha partido con Dios o porque te ha separado de aquello de lo cual Él te había prometido? Yo he comprendido algo importante en este año, hermanos, acerca de la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué es? Que la fidelidad de Dios no, muchas veces no es instantánea. La fidelidad de Dios llega muchas veces a través de los años. No sé si usted lo ha comprendido. La fidelidad de Dios no es que en el momento en que tú creas tenerla, va a llegar a ti, pero llegará. La fidelidad de Dios llega tarde o temprano. Miren, hermanos, yo tengo una lucha. Una lucha, hermanos, con mi esposa. Y yo le he dicho al Señor: Señor, yo no sé cuál será el tiempo de mis hijos. Y miren, hermanos, que yo a veces me da no sé qué contar estas cosas, pero el Señor muchas veces me dice: yo voy a restituir lo que un día te robaron. Yo voy a restituir lo que un día el enemigo te robó. Y así como fuiste capaz de testificar en los tiempos malos, testificarás de mí en tiempos buenos. Y por eso, hermanos, me da tristeza a veces testificar estas cosas, pero yo se lo cuento para que usted ore. Se lo cuento para que usted vea que el enemigo es sagaz y que lo que él quiere es separarte de su amor. No hay cosa más dura, hermanos, que separarse de Dios. Mira, Mira, hermano, yo soy una persona fuerte emocionalmente. A mí lo único que quizás que me hace llorar seguido es el Señor. Dios es el que me hace sentir mi corazón de otra manera y vivir las cosas de otra manera. Un tiempo atrás yo escuché palabras que jamás hubiera deseado escucharlas. Hace un tiempo atrás mi corazón se quebrantó. Estaba hablando yo con mi hija y mi hija me dijo: papá, ustedes son unos buenos padres. Me dijo: no me falta el amor, no me falta lo material. Y me dijo algo, hermano, es que quebró mi corazón. Mi hija me dijo, papá me dijo, pero yo no quiero saber nada de Dios. Hermano, mi corazón se dolió profundamente. En ese momento yo no le dije nada. Y cuando todos estaban dormidos, hermanos, yo me arrodillé delante de Dios. Y le dije: Señor, ¿por qué me has hecho esto? Y me molesté profundamente en mi corazón. Yo le dije: Señor, yo no hay día de mi vida que no presente mis hijos delante de ti. Mi amor hacia ti es profundo, mi amor hacia ti. Por las cosas que hago, no por lo que tú me devuelves, sino porque quiero agradarte, pero me hirió mi corazón. Y hermanos, y ahí de rodillas, el Señor me dijo: abre tus ojos. Hermanos, cuando yo abrí mis ojos, el Señor me mostró la iglesia y me dijo: mira tu alrededor. Y me dijo: esas palabras que tú has escuchado de tu hija, hay gente, hay personas que las sienten también por sus actitudes. Yo no quiero saber nada de Dios. Dijiste una vez en tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque niegas a Dios con tus actitudes, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar. Yo no quiero saber nada de Dios, dice tu corazón, cuando no amas a tu hermano de la manera que Dios quiere que le ames. Yo no quiero saber nada de Dios, dice tu corazón, cuando prefieres otras cosas antes que estar en su presencia. ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús al fariseo? De cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y eso es lo que hoy en esta mañana quiero que lleves a tu corazón. Que es necesario que nazcas de nuevo. Que tu corazón Dios lo pueda volver puro, sincero delante de Él. Y quizás muchas veces, hermanos, aunque tú tengas la razón, pero por amor, que tu corazón no se endurezca. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.